Estuvimos hablando de que ayer finalmente, oficialmente, empezó el invierno, pero ya lo venimos sintiendo desde hace rato, sobre todo por la existencia de la gripe A, que como decíamos al principio del programa, la ministra de Salud, Zulma Ortiz, reconoció más de 400 casos en la provincia y 17 muertes por gripe A, y también el reclamo que se viene realizando desde diferentes puntos de la provincia por la falta de vacunas. Uno de los lugares donde se ha realizado y se ha visibilizado este reclamo con los vecinos en la calle ha sido en el barrio del Peligro. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Leandro Sousa, que es vecino de ahí del Peligro. Buenos días, Leandro. Vanina te saluda. Hola, Vanina. Buenos días. ¿Cómo va? Bien, todo muy bien. ¿Cómo está? ¿En qué situación se encuentra la salita de El Peligro? Mira, hoy tenemos una gran problemática que es nos encontramos con una salita que se inauguró el año nueva, que se inauguró el año pasado, y que hoy no cuenta con personal capacitado, personal profesional de la salud capacitado, ¿no? Uh-huh. Además de eso, tenemos el problema de no contar con una ambulancia tampoco en una localidad entera, en una de las 18 localidades de la ciudad de La Plata, donde tenemos que acudir la mayoría de las veces o al Pato, que pertenece a Berazategui, o a Abasto. La otra problemática es si tenés una ambulancia, no tenés un buen estado de las calles, como para que puedan entrar las ambulancias, y además no tener referencia con números de calle. O sea que si ya va a pasar algo es imposible básicamente que puedan acercarse las ambulancias, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, bueno, la falta de recursos que tiene la salita también, de insumos. Ahora, por ejemplo, en base al reclamo que se llevó adelante el día de ayer, se llegó a que el Ministerio de Salud se va a encargar de bajar 50 dosis. Sin embargo, estamos hablando de una población de alrededor de 6.000 habitantes, lo cual no nos va a llevar a una respuesta real de la problemática. Además de eso, tenemos que ver también el criterio con el que se reparten esas 50 dosis, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, digamos, si no hay realmente un criterio ordenado hacia las personas con mayor factor de riesgo, digo, vamos a tener lamentable que sufrir varios casos, ¿no? Además del chico ya de 3 años que está internado en el hospital de niños, ¿no? Uh-huh. Leandro, Diana te saluda. ¿Cómo va, Diana? Además de estas problemáticas, sé que también El Peligro tiene otros problemas, como es el caso del transporte, que por lo general el colectivo que tiene que ir hasta allá demora mucho en ir. También calculo que esto influye la falta de urbanización y la falta de calles, ¿no? Sí, acá lo que hay es el Peligro atraviesa la ruta 2, que pasa en los 15, que va hacia El Pato. Es un micro que tarda aproximadamente una hora, hora y media en los días comunes. Entre micro y micro. Así que suele ser un problema, digamos, ante cualquier emergencia no tenés micro, no tenés ambulancia, no tenés una forma. Si no tenés un coche, si no tenés una movilidad propia, es muy complejo. Y calculemos, digamos, que la gran mayoría de la población no la tiene tampoco. Ese medio para moverse acá en la zona. Leandro, con respecto al reclamo de ambulancias, ¿desde el Ministerio les han dado alguna respuesta? Porque con respecto a las vacunas, como decíamos, les han entregado pocas para la cantidad de habitantes que tiene la localidad de la localidad del Peligro, pero con respecto a la ambulancia, ¿han dado alguna respuesta? Siempre la respuesta es que va a llegar, digamos, pero ya llevan este gobierno 6 meses de gestión y siempre es un va a llegar. El intendente ha visitado varias veces la localidad, pero nunca ha dado tampoco una respuesta a ninguna de las demandas de la localidad. Uh-huh. Ese es el problema más grande, digamos, porque de palabra siempre hay un compromiso, ahora a la hora de llegar a ejecutarlo no se lleva adelante, uh-huh, digamos, lamentablemente. ¿Cómo están resolviendo hoy el problema de este desabastecimiento en la salita y el frío y la gripe que está afectando a la zona? ¿Se han organizado entre los vecinos para poder llegar a los hospitales? Porque sabemos que cuando no responden de parte del Estado se hace lo posible para organizarse y para tratar de resolver esas cosas que el Estado muchas veces no responde. Sí, mira, acá hay un gran problema en todos los, no solo en salud, sino en cuestiones de seguridad, en un montón de cuestiones. Entre ellos, bueno, lo que sí cuenta la localidad, afortunadamente, es con gente muy solidaria, ¿no? Generalmente el vecino que tiene un coche lo pone a disposición en caso de otro que tenga algún problema de salud. No hay algo organizado más que en términos de poder llevar adelante los reclamos, digamos. En eso sí los vecinos se han solidarizado y se ha podido dejar visibilizar la problemática de la zona, con una zona también que en cuestión a la hora de votar, por ejemplo, muchos lo terminan viendo como que son nacionalizados 2.300 personas que pueden votar a nación, provincia y municipio, y no lo ven como una prioridad al nivel electoral, entonces se lo suele dejar muy de lado. Uh-huh. Los únicos que han bajado y buscado, han tratado de dar una solución, han sido algunos concejales del Frente para la Victoria, que han manifestado su preocupación, digamos, y han hecho presentaciones por diversas problemáticas de la zona en el Consejo Deliberante, ¿no? Uh-huh. Pero después no hemos visto más que gente que viene, como el intendente, digamos, ¿no?, que en el caso de él tiene la posibilidad de resolver las problemáticas de forma directa, y vienen, sacan una foto y se van. Uh-huh. Vos date una idea que acá, por ejemplo, hay grupos de WhatsApp de vecinos, de 50 vecinos y así, distintos grupos en los barrios, para poder informarse cuando está pasando algo, porque lamentablemente también hay un gran problema de inseguridad en la zona, digamos. La zona no cuenta con una subdelegación, siendo una localidad donde hay cada dos días, cada un día, digamos, tenemos un robos violentos en muchos casos. Entonces imagínate que está muy muy complicada la zona. No es solamente la cuestión de salud, que es una de las graves, ¿no? Hubo 9 casos de dengue y el municipio no estaba enterado en el peligro, digamos, en su momento. Uh-huh. Leandro, ¿cuáles son los pasos a seguir para continuar con estos reclamos? No, mira, hoy en día creo que hay que esperar un poquito con el tema de la respuesta que prometió, que dio el municipio, no mucho, porque si no siempre se termina convirtiendo en lo mismo, y seguir exponiendo, digamos, la problemática, y si no, empezar a plantearnos las movilizaciones a ministerios y demás también. Uh-huh. Porque no es algo, digamos, desde ya, digo, hay una idea que se va a llevar adelante, que es la de presentaciones al Consejo Deliberante para que no se puedan tampoco hacer los sonsos, ¿no? Uh-huh. Leandro, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, estamos en la zona oeste de la ciudad de La Plata, cuenten con FM Raíces Rock para cualquier cosa. Un abrazo. Dale, grande. Muchísimas gracias. Chau, chau. Ahí pasaba Leandro Sousa, que como decíamos es vecino de la localidad de El Peligro.